En Radio San Borondón, la noticia importante. Españoles, Franco ha vuelto. Ahora solo él puede conseguir que España sea de nuevo una, grande y libre. Cuando usted quiera, excelencia. Franco pronunció un importante discurso del que ofrecemos los párrafos más significativos. Españoles y españolas, en estos momentos de zozobra y agresión hacia ciertas minorías étnicas y sociales, tengo que anunciaros que he aprobado un real decreto que permitirá el matrimonio entre homosexuales y la adopción de niños y niñas por parte de familias monoparentales. Y la adopción de niños y niñas homosexuales por parte de familias monoparentales homosexuales. Ángel Llano, él es del Partido Popular y además portavoz del Grupo Popular. Bueno, pues yo respeto su opinión, evidentemente no la comparto, don Francisco. ¿Qué pasa? ¿No hay de eso? Los fabulosos y dotados de ese punto de ironía que genera una sonrisa inteligente, Five Delgado Brothers Entertainment. Sin traspasar los límites de lo que comúnmente se entiende como escucha placentera junto a la histórica de primer orden y más allá de lo documental, Javaloyes Enterprise Productions presentan Tiempo Abierto. Ladies and gentlemen, this is the open time. Esto es una extraordinaria y precisa construcción, algo más, bastante más que el mero encadenamiento de acciones, gracias a la cual cada elemento trasciende su aparente contenido y descubre inesperados sentidos ocultos en forma de gran superproducción radiofónica pensada, creada y realizada en exclusiva para Radio San Borondón. Revulsivo y tratamiento de choque contra la hipocresía colectiva. Un narrador que maneja fuentes diversas y hasta contradictorias para rehacer hechos de un pasado que no vivió. O tal vez sí, viejo profesor Narciso Javaloye. Director, fundador y presentación, Antonio Delgado Núñez. Ahora llega el momento del radioteatro. Es día de fiesta, la gente está contenta y todos saborean la fiesta. Tiempo Abierto presenta Educación para la Ciudadanía. Un conjunto de clases magistrales impartidas por los más grandes filósofos de nuestro tiempo. Para los oyentes de Tiempo Abierto, el profesor de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos de Norteamérica, profesor José María Aznar López. Como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo, pues eso es lo que te ha dicho a ti. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquila, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás. Ni haga daño a los demás. Oye, mira, Antonio, hey. Tú sabes cómo es. Mira, ¡Vamos a quemar incienso! Vamos a quemar incienso. Buenos días, edición número 3 de Tiempo Abierto en RSB Radio San Borondón. En una semana donde el rey ha vuelto a ser protagonista, en efecto, Ángel Llanos ha logrado por fin una Santa Cruz, no solamente limpia. Antonio, pará un momento. Buenos días y te agradezco. Sí, Ángel Llanos es ya el rey. Sí, pero esto es una carrera meteórica, che. Es el rey, por lo menos el rey de San Pedro. Vamos a nosotros como expertos y en política internacional tenemos que decir que lo que dijo el rey está mal, pero no es culpa del rey, su majestad Juan Carlos, no es culpa de él. No, ¿de porque quién? Si ustedes van a la Constitución española, dice que el rey es irresponsable, el rey es como si fuera un niño. Entonces, ¿usted qué le dice a un niño? La culpa es de Zapatero, porque si el rey dice... ¿Por qué no te callas? El Zapatero tenía que haber dicho, cállese usted la boca y siéntese ahí. Eso es lo que le tenía que haber dicho. Y cuando el rey se levantó, que estaba hablando del camarada Daniel Ortega, cuando un niño se levanta de la mesa, usted dice, siéntese ahí, cómase todo. Eso es lo que tienen que haber hecho. Por lo tanto, la culpa no es del rey. Sí. Ni de Ángel Llanos tampoco, que él quiere una Santa Cruz más limpia. Y unida, y grande, y libre. Y libre de basuras. En fin, yo no entiendo lo del rey Juan Carlos, porque a mí eso de que se haya levantado de una reunión... El rey no entiende. Esto está claro. Pone en cuestión la política exterior del gobierno español, que le corresponde, recordamos, vamos a hacerle un recordatorio al rey. Permítaseme... Antonio, el rey ya hizo hace mucho tiempo la Sagrada Comunión. ¿Y se hacían aquellos recordatorios? Sí, ¿cómo le ibas a hacer recordatorios a estas alturas al rey? La política interior, la política civil, la política militar del Estado, también la política exterior, le corresponde al gobierno. Por tanto, no le corresponde al rey levantarse de una reunión donde está representando a España. Bueno, ese es mi opinión. Por lo que estábamos diciendo nosotros, ¿usted también es marxista? Sí, yo también. Este es un marxista de mucho Se habló esta semana en la sala San Borondón de la democracia. El interrogante se planteó si está en peligro. Partiendo de que estamos en una democracia perfectible, o si se quiere, muy imperfecta, podría pensarse que, y alguno lo piensa así, pues mejor que esté en peligro. No, eso es negar la realidad de las tensiones involucionistas y del resurgimiento de movimientos fascistas. Que digamos que esta democracia esté en peligro no significa necesariamente, ni mucho menos, que nos guste. Muy al contrario. Por eso, entre otras cosas, estaremos el próximo sábado, día 24, en la gran manifestación en defensa del territorio, en la defensa del desarrollo sostenible y, en definitiva, también en defensa de la democracia. Y amigos y amigas, finalmente es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y no solo me estoy refiriendo a la manifestación del día 24 de noviembre. El Centro de la Cultura Popular Canaria, con 30 años de historia en defensa de la cultura, necesita del apoyo de todos, no para continuar, simplemente para no cerrar. Necesita por lo menos 10.000 socios que mensualmente paguen una cantidad que puede ser muy pequeña, de 3 euros. ¿Qué son 3 euros? Y además, profesor, no a fondo perdido, sino a cuenta de la compra de libros y de otros servicios que puede ofrecer el centro. Claro, y CDs y sonidos. Nosotros, desde hace mucho tiempo, profesor, somos nosotros pasamos por caja. Somos socios del Centro de la Cultura Popular Canaria. Pero yo lo que digo es, pero señores, ¿qué están pretendiendo ustedes? ¿Que ustedes se creen que el capitalismo se le acaba así? Un ejemplo, en Cuba, allá en Cuba, no llevamos ni un año, ni damos 3 euros, ni 5, ni 10, sino ha sido 49 años, 49, demostrándole al imperialismo. Mira, tú sabes cómo es, al imperialismo, papá, no hay que dejarle, pero ni tantico así. Esta vez desafinó Nelson. Y ahí ya están llegando ahí a la cosa. No se pierdan hoy Tiempo Abierto, la carta abierta del profesor Javaloyes, tampoco el capítulo tercero. Antonio, ¿tengo una carta? Sí, el capítulo la va a escribir usted. Vaya escribiéndola ya rápido, si no lo ha hecho. El capítulo no avisan las cosas. Tercero de la serie sobre Israel y Palestina, el gran conflicto de Oriente Medio. Completan la primera hora a ciencia abierta y la música con Que viva el Perú. ¡Pera, carajo! Y una versión más de la Internacional, esta vez, profesor. Esta vez hemos traído un grupo japonés que interpretará a la Internacional, pero al ritmo japonés. Vos sabés de eso, ¿no, Héctor? Pues al ritmo japonés. En la segunda parte, y hablando del movimiento obrero, tras las noticias, un recuerdo para... Los obreros se mueven. Para Dolores Ibárruri, pasionaria, rememorando su regreso hace muchos años a España. Sí, veremos a Dolores en Madrid, decía Ana Belén. Recuerdo también para algunos que se fueron en Fosa Común, y cerraremos con el gran Manolo Viro, con la actualidad social en su tiki-taka. Tiki-taka, sí. Y a otros pretenden no ver a Dolores en Madrid, sino el año que viene veremos a Ana por jamás en Madrid. ¿La veremos? Yo creo que no. Comenzamos. Me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Esto es Tiempo Abierto. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes. Los sábados mirada. Un símbolo de identidad de Radio San Borondón. E insistimos, el mejor programa que se hace en la radio de Canarias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué simpática. A mí esto me huele a chamusquina, ¿sabes? Si les pica, coman ajo. ¡En pie! ¡Viva la reina! No, Antonio, pero tenemos que llamar a Maricharar y ofrecerle que sea nuestra reina. Sí, hoy no, porque hoy tenemos a otro candidato. Por vez primera, realmente un candidato a reina y no una candidata. Un amplísimo currículo profesional político. ¿Pero vas a ofrecer también eso, Antonio? No, no, estoy hablando de nuestro candidato a reina. Y que hemos de resumir necesariamente. Profesor de educación secundaria, felizmente jubilado, que a fin de cuentas viene de júbilo, ha sido siempre una personalidad inquieta en lo social, en lo cultural y en lo político. Presidente del Casino de Arafo, una institución señera del bello pueblo sureño, es también vicepresidente segundo del Ateneo de La Laguna y uno de los fundadores de la tertulia lagunera Encuentros en la Izquierda. Políticamente se ha movido siempre en eso, precisamente en la izquierda. Y aunque alguno no lo crea, todavía hay comunistas y todavía hay afiliados y que se reúnen del Partido Comunista de España. Es el caso de Manuel Hernández García. Manolo Hernández, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo te va, che? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Manolo, yo me imagino que tú no eres monárquico, ¿no? No, no. No. ¿Pero por qué, hombre? Es decir, ¿cómo no? Vos sos de Arafo, ¿no? Sí, sí. Tenés un rey allá, Domingo Calzadilla. Y no son monárquicos, te dejan vivir allá sin ser de Domingo Calzadilla. Contanos eso. Bueno, con dificultades, pero puedo vivir. Manolo, tú siempre has sido una persona que se ha caracterizado por, como decía, mantener una posición de izquierda y en estos momentos, que tal vez no sean buenos, como decimos nosotros, para la lírica, tú sigues, digamos, manteniendo tu militancia en el Partido Comunista de España. Ahora estás en Madrid, en unas reuniones de Izquierda Unida y me imagino que también del partido. ¿No te encuentras a veces como un ser extraño y raro en esta sociedad? Pues realmente no. Ahora mismo estoy en Madrid, pero en una reunión del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados, que soy decano. Ah, también. ¿También? Y estuve ayer también en una reunión de la Comisión de Estatutos del Partido Comunista de España, donde estamos trabajando sobre temas de federalidad y confederalidad para adaptar los estatutos del partido e incluso después de Izquierda Unida a estos temas que están hoy en boga en todos los partidos, incluso a nivel del Estado español, qué se debe entender por federalidad y qué se debe entender por confederalidad. Y en eso estamos trabajando. Pero entonces, Manolo, es algo bárbaro, va a ser una reina, pero que se recordará por los siglos de los siglos, porque lo raro no es ser del Partido Comunista, lo extraño es ser de Coalición Canaria. Eso sí que es algo patológico y raro, ¿no es cierto? ¿Tú no te has cansado, Manolo, en tantos años de la política? Pues, en realidad, no me he cansado de la política. Actualmente tengo una militancia no muy activa, pero sí siempre intento estar en contacto con tanto con el PC como con Izquierda Unida, casi desde unas posiciones de retaguardia, pero siempre en contacto. Me imagino, Manolo, que te veremos el próximo día 24 de noviembre, el próximo sábado, en la gran manifestación que se va a celebrar en Santa Cruz. Pues sí, Naturalmente. Y ahora la pregunta, la pregunta del millón, porque ahora, Manolo, tienes que aceptar o no, cabe la posibilidad de que no acepten el reinado por un día. ¿O vas a aceptar ser reina por un día de tiempo abierto, Manolo? Uy, se lo piensa. Es un día nada más. Es un día, hombre. Total, ¿qué más da? No se van a enterar ni Yamazari ni los compañeros. ¿Aceptás sí o no? Pero si aceptás, tened claro una cosa. Vas a tener que renunciar a Domingo Calzadilla, alcalde de Arafo, a sus pompas y a sus obras. Decí, Manolo, ¿aceptás ser reina de tiempo abierto por un día? Bueno, pues sí. Por un día. Porque además digo yo una cosa, Manolo. A mí no es que me sea simpático Hugo Chávez, pero yo digo, si Hugo Chávez se quiere perpetuar en el poder y nadie, y la gente protesta tanto, ¿por qué no se protesta acá que se ha perpetuado en el poder un alcalde como Domingo Calzadilla? Pero eso no parece molestarle a nadie. Yo dejen a Chávez también, ¿o no? Eso digo yo. Manuel Hernández, muchas gracias. Te dejamos ahí que sigas trabajando en esa reunión de los colegios y esperamos verte pronto, el próximo sábado por lo pronto, ¿verdad? Y, muy bien. Claro que sí, y te despedimos con un... ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Qué flojo están los súditos esto! Dulce melodía en tu corazón. Ahora vive este instante musical. No me pidas que te quiera con palabras. Pídeme que te quiera con canciones. Con canciones. ¿El título de la canción es? El título de la canción es Illes, canta María del Mar Bonet. Con canciones, con canciones, con canciones. Negociando con la esperanza, sintonizan Radio San Borondón y esto es Tiempo Abierto, un espacio en libertad para una radio libre. Casi como una exhalación, pasó por Tenerife, el lunes estuvo en Caja Canarias María del Mar Bonet, siempre elegante. Y yo me niego cuando alguien canta en catalán a traducir su letra, porque cuando alguien canta en inglés, nadie traduce. Escuchamos a María del Mar Bonet. Todas las islas de la mar se agafan de la mar y cantan y ballan para que pues hablando de lenguas, Antonio, me viene a la memoria que hay más de 20.000 lenguas en el planeta, más de 100 solo en Filipinas. Y encontré, concretamente en la isla de Mindanao, que se hablan un montón de lenguas, una que, curiosamente, las personas que están allí, que están enraizadas de la misma etnia de los demás, esa lengua no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con las otras. Qué curioso, qué curioso. ¿No? Volaban las parras, volaban las parras. Menor que la vella, damunt un Todavía te preguntas, ¿por qué hay tantos inmigrantes en España? Si no te preocupa de dónde vienen las cosas, ¿por qué te preocupa de dónde vienen las personas? Los traen de fuera. Son distintos. Son distintos. Son distintos. Son distintos. Son distintos. La extranjería es un ropaje húmedo y pesado que se adhiere al cuerpo. Vengan de donde vengan, son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Son necesarios. Hay nombres que es difícil recordarlos y nombres que llevamos con nosotros como se lleva un traje. ¿Y a qué no se imaginan cuál? Tiempo abierto. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes. Los sábados allí nos desahogamos, nos sumergimos en la fantasía, decimos cosas que no diríamos en voz alta. Tiempo abierto. Simplemente radio. El pensamiento preciso, conciso, ajustado del profesor Javaloyes en forma epistolar. Las cartas son las cartas del profesor Javaloyes. Queridos alumnos, el gobierno del Partido Socialista legalizó a 600.000 delincuentes emigrantes. Valga la redundancia, solo le faltó añadir al necio locutor que pronunció semejante mentira. Una mentira de tal magnitud que solo puede ser expresada por un irresponsable, claro, desde los micrófonos de la emisora que imaginan. Sí, esa misma, porque no hay otra en esta tierra donde se pueda pronunciar tal malévola y monumental barbaridad y quedarse tan ancho y tan pancho, contando además con la permisividad, pasividad y complicidad de su director, que asistió complacido y en silencio a la patraña del empleado. Y es que mentir, queridos alumnos, no consiste sencillamente en no decir la verdad. No son mentiras las del loco que se las cree, ni las del histrión o las del cretino en busca de notoriedad. Mentir supone la intención expresa de engañar, para lo que no es siempre imprescindible decir o manifestar. En ocasiones, callar es también mentir. Y este caso que les comento es un vivo ejemplo de la combinación de ambas fórmulas. Mentiras de tal calibre, queridos alumnos, son terribles y salvajes porque rebajan al objetivo, en este caso los inmigrantes, al papel de espejo deformante sobre el que proyectar y ver reflejada la imagen distorsionada de la realidad. Inmisericordias y malvadas porque convierten a la víctima no en un receptor y menos aún en un interlocutor, sino en una caja de resonancia de las ficciones que se pretenden transmitir. Víctima a la que se amordaza y estigmatiza arrebatándole su condición humana, generando y multiplicando la sospecha, el miedo y la desconfianza. Se le despoja de su humanidad para convertirlo en un medio de lograr el objetivo que se pretende, que no es otro que el envenenamiento de las relaciones sociales apoyado en el siniestro pilar del rechazo generalizado. ¿Pero qué induce a alguien a propagar públicamente semejante barbaridad? ¿Por qué mienten con tanto descaro? Verán, queridos alumnos, atribuir valores morales a la mentira es algo intrascendente, porque entonces estaríamos juzgando el síntoma y no la enfermedad. tal vez el ignorante adulador y servil locutor no tiene otro recurso con el que cubrir sus nulos conocimientos y posibilidades, pero no es el caso de su director, que lo amparó con un silencio de conformidad. Y este lo hace con su habitual estilo para herir y abusar en línea y coherencia con su método de manipulador que busca permanentemente aprovecharse de los demás. Todos mentimos, me podrán decir todos. Incluso usted, profesor, claro que sí, yo miento, y mucho además. Pero con una gran diferencia. Verán, queridos alumnos, cuando el célebre Jaimito comenzó en la escuela, se encontró el primer día a un tramposo maestro que prevenido le aguardaba. ¡Ah! Así que vos sos Jaimito, el famoso Jaimito de los cuentos, le soltó delante de todo el mundo. Y Jaimito, mirándole, le respondió: no, señor, yo soy Jaimito el de los chistes, el de los cuentos es usted. ¿Comprenden ahora, queridos alumnos, la gran diferencia? Sintoniza Radio Sanborondón. Radio Sanborondón. Y esto es Tiempo Abierto. Puede ser de gran utilidad. ¡Viva el Perú, carajo! Abierto, nos trasladamos al mágico y fascinante mundo de la música criolla. Y gritar, porque nos gusta. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! Cholo soy. Buenos días, Alfredo Pazmiño. ¿Tú eres cholo? Sí, soy cholo. Ah, bien, ya mucha honra. ¿Tú estás como una chola? No, que eres cholo. Es cholo, cholo, de Perú. Acércate al Perú, acércate, cholito. ¿No es verdad? Es así. Buenos días, profesor Javaloye. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Vamos a conversar un poco de del ser cholo. Estás tan bonito hoy, Alfredo. ¿Estás contento? Todos los días, ¿eh? Buenos días, amigos y amigas de Canarias. Damos paso a una nueva sección, Que vive el Perú, carajo. Será un recorrido por el folclore, donde veremos muchos puntos de encuentro con la música popular canaria. Hoy escucharemos fragmentos de una misma canción en la versión tradicional y la versión chill out. ¿En la versión tradicional, Alfredo, por quién? Justo iba a ir a ello. Vamos a escuchar al maestro de la música andino-criolla, Luis Abanto Morales. ¡Hombre! Quien interpreta el himno del Perú criollo. Llamado Cholo Soy. Esta canción nos remonta al encuentro de dos mundos. No sé, yo creo que en ese momento estaba usted, ¿no, profesor Javaloye? Sí, claro, por mucho antes, yo estaba mucho antes. Muy eso. Bien. Claro. Sí, el profesor Javaloye iba... Francisco Pizarro? ¿Pizarro? Pizarro yo no tuve la oportunidad de conocerlo porque era demasiado joven, pero al abuelo de Pizarro, que fue alumno mío. Un extremeño. Mal hablado, un falto. Vulgar. Yo una vez empecé una clase y me dijo, ¿por qué no te callas? Me dijo, ¿por qué no te callas tú? Muy bien. Dije yo. Bueno, esta canción, como les digo, rememora la parte de Francisco Pizarro y Diego de Almagro cuando llegaron a cristianizar al Dorado. El Dorado, pues. ¿Y se dejó el Dorado? El actual territorio peruano. Digo que sí se dejó cristianizar el Hombre, Dorado. Eso lo vamos a escuchar ahora. Ah, estupendo, me gusta eso. ¿Y sabía por qué le decían el Dorado? A ver, ¿por qué? Porque estaba lleno y colmado de oro y plata. Cosa que la cual ya no queda nada. Hombre. Algo sí, queda, ¿no? Queda la riqueza. Vaya, se lo mamaron todo. No quedará el oro y la plata, pero quedará la riqueza de una cultura milenaria. Ah, pues eso vale mucho más. Por cierto, acaba de llamar Aida diciendo que no existen 20.000 lenguas en el mundo. Hombre, a lo mejor O ella quería decir que habían 20.000 leguas de viaje submarino. No, no, vamos no, a ver. No, no. Yo, querida Aida, no te quiero llevar a la contraria, pero bueno, me gusta que la gente llame. Ahora, si vos llevas, querés llevar a la contraria a los lingüistas y a los etnólogos que han dicho esto, además del profesor Jabalogi, pues bueno, es una opinión. Pero yo afirmo que existe y que desaparecen cada día al menos 4 o 5 de esas lenguas que existen en el planeta. Ah, vamos allá. Luis Abanto llega a la fibra más íntima de todos los oyentes, profesor. Nos cuenta la historia de la otra orilla, aquella que fue cristianizada. Pues ahora vamos a disfrutar la canción Cholo Soy. Cholo Soy, vamos. De Luis Abanto Morales. Pero vamos a disfrutarla diciendo ¡Viva el Perú! ¡Carajo! Hablando se entiende la gente gaga y luego se queda todito en bla bla. Bla bla bla que sube, bla bla bla que baja. Con todo se ríe, de todo se raja. Anda por las calles de la capital un hombre decente con pinta de tal. Todo lo promete. Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? La versión en chill out es igual de emocionante, Antonio. Hay que advertir, Alfredo, que hemos puesto que Luis Abanto quería cantar otra cosa un poco antes. Y dice, no, para que vea que yo también sé cantar más cosas. Y luego ha sonado efectivamente el Cholo Soy. Y ahora viene la versión en chilao. Vamos a recordar qué es eso del chilao. Bueno, el chilao era la fusión de un ritmo musical con recursos electrónicos. Ajá, muy bien. Sabes que las generaciones más jóvenes, me imagino que también esto pasa aquí, no tienen muchas ganas de escuchar la música popular. Sí, a las generaciones más jóvenes nos pasa eso, ¿no? Que no, una cosa un poco más modernilla. Guau, guau, guau. Sí, pues el chilao es una buena opción para acercar... ¿Eso es moderno? Sí. Eso es de los modernos, Antonio. ¿Quién te dijo eso, vos? Soy de tontos. O drogados. Bueno, como decía, entonces el chilao puede ser un buen recurso, una buena opción para acercar los ritmos a las nuevas generaciones. Entonces vamos a escuchar la misma canción en versión chilao. Chilao, que chilao. Ha sido todo un éxito en el Perú. Sí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos dotan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como tú? Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre? Yo lo soy. Y no me compadezcas. Yo lo soy. En Tiempo Abierto ofrecemos un recorrido completo por la historia hasta nuestros días del conflicto en Oriente Medio. ¿Qué une y qué separa a árabes y judíos? Sin justificar ni juzgar, nuestro único propósito es explicar. Oriente Medio. Una tierra para dos naciones. Ubicados ya en el contexto geográfico y político del Oriente Medio, empezamos hoy a definir el territorio de la vieja Palestina, hoy del Estado de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina. Territorio caracterizado por su condición de encrucijada de pueblos y religiones. Profesor, vamos a ubicarnos entonces geográficamente. Bueno, vamos a hacerlo, verá. El territorio que nos ocupa se halla situado en una franja de tierra de unos 150 kilómetros de ancho, que va desde los desiertos arábigos al mar Mediterráneo. De largo, yo le calculo unos 260 kilómetros, aunque eso no está muy claro, pero más o menos debe ser eso, ¿verdad? Y está entre las estribaciones del monte Hermón y el desierto de Negev. Muchas de las fortunas y muchas también de las desgracias de esta tierra, querido Antonio, son consecuencia de esta especialísima y singular ubicación geográfica que la sitúa a esta tierra como puente obligado entre África y Asia. Nos hallamos en la bisagra de dos ejes históricos. Por un lado, el que enfrentó al Reino del Nilo con los imperios de Mesopotamia y Anatolia. Y por otro lado, profesor. Claro, pues por otro lado, Antonio, otro eje, el que en sentido amplio podemos decir opuso a Oriente contra Occidente. Pero habrá que añadir, profesor, el hecho de haber sido cuna de dos grandes religiones monoteístas, la judía y la cristiana. Efectivamente, pero no olvidemos además que la tercera religión monoteísta, el Islam, ubica en estas tierras algunos de sus santuarios más y más y más venerados. Vaya, son claves que nos ayudan a entender algo más y mejor este viejo conflicto, o las raíces de este viejo conflicto, del que seguiremos indagando en la próxima y cuarta entrega, una apasionante serie. El sábado 24 de noviembre, a partir de las 12 de la mañana, partiendo desde la Plaza de Weiler de Santa Cruz de Tenerife, manifestación en defensa del suelo agrícola y el medio ambiente. El periodista Federico Jiménez Los Santos lo tiene bien claro. No se dejen manipular, que los están manipulando, que han caído como chorlitos, que se van a manifestar con los comunistas sin el PP. Y recuerden, recuerden, ustedes, por ignorancia, por malevolencia supongo, se han metido en un enjuague siniestro. O sea, que ustedes piensen antes de meterse en según qué tinglados. Ya ven, por si faltaban razones, para acudir todos el día 24. Entramos en A Ciencia Abierta. El próximo lunes, día 19 de noviembre, a las 20:30, 8 y media de la tarde, una nueva conferencia del ciclo Discurso de la Violencia versus Discurso de la Paz en el Ateneo de La Laguna, organizada por la sección de Ciencia y Tecnología. El doctor Jesús Zamora Bonilla dictará una conferencia titulada La religión como fuente de violencia, ahora que estábamos hablando precisamente del conflicto entre Israel y Palestina, a propósito del espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Alfredo Pazmiño, ¿quién es el doctor Zamora Bonilla? El doctor Zamora Bonilla es profesor de filosofía y vicedecano de Nuevas Tecnologías de la Facultad de Filosofía de la UNED. Ha sido director del posgrado de Periodismo y Comunicación Científica de la UNED, investigador en diversos proyectos nacionales e internacionales. Es autor de multitud de artículos en revistas nacionales y extranjeras. Ha publicado ensayos sobre su especialidad, filosofía de la ciencia. Y es alumno del profesor Jabalosi, ¿no lo ha dicho, Alfredo? Bueno, pero es lo más importante que decirlo. Muy largo el currículum. La conferencia toma como referencia la obra El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, editada en España por Espasa-Calpe. Y ahora le pregunto a usted, profesor, ¿quién es Richard Dawkins? Tengo que explicarlo todo. No sabe ni quién es Richard Para Dawkins. Eso está usted. Mira, Dawkins es catedrático de la Facultad de Conocimiento Público de la Ciencia de la Universidad de Oxford. Hombre. Pero no te creas que desde ayer, desde 1995. Además, yo lo apoyé en su tesis y en su entrada. Vamos a ver, con rigor, no exento de ingenio, examina a la figura de Dios en todas sus formas. Tiránico, en incomprensible en su obsesión con el sexo, Dios, no Dawkins, o benigno relojero celestial para algunos filósofos ilustrados. E igual de incomprensible, ¿verdad? Desde el pensamiento científico argumenta y trata de demostrar la imposibilidad de la existencia de Dios. Además, Dawkins cree que la religión alienta a las guerras y es origen de la violencia. Y en cuanto, Antonio, al título de la obra, el autor responsable de la Fundación para la Razón y la Ciencia señala que... ¿Universo? Cuando una persona sufre espejismos, eso se denomina locura. Y cuando muchas personas sufren espejismos, a eso se le llama religión. Además, la traductora de la versión española, Regina Hernández, nos aclara que la palabra inglesa delusion, porque ese es el título original, debería traducirse literalmente como falsa ilusión. Ella ha preferido traducirlo, sin embargo, con una única palabra, espejismo, entendiendo que a lo que la autora hace referencia es a la búsqueda trascendental que se satisface con una ilusión falsa, exactamente igual que los espejismos satisfacen ilusoriamente la sed de los náufragos en el desierto. Recordamos, la conferencia es el lunes a las 20:30 en el Ateneo de La Laguna, dentro del ciclo Discurso de la Violencia versus Discurso de la Paz. El profesor Zamora Bonilla disertará sobre la religión como fuente de violencia a propósito de El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Organiza la sección de Ciencia y Tecnología. ¡Qué lindo! Bueno, a nosotros no nos gusta mucho que se empiece la internacional, que es el himno obrero. Internacional, sí, mundial, sí. Que se empieza con el turururú. Hombre, la verdad, sí, que eso no va bien. Parece el ya se murió el burro, ya se murió el burro de la tía Vinagre. Yo podría hacer algunos chistes embromados sobre esto, pero no los voy a hacer porque no quiero ofender. La internacional, la gran canción del movimiento obrero. Tenemos que agradecer a Héctor Martín, aquel que hacía dos minutos acá y se pegaba media hora, que algún día, sí, volverá a tiempo abierto, porque él es también de tiempo abierto. Se ha hecho cura, ¿no? Sí, creo. Sí, es medio curata. Está ahí, sí, en eso. Sí. Dice, mira, no apruebo derecho ni llevo 30 años en derecho porque no me hago cura. Y se hizo cura. Y se hizo cura, a lo mejor lo nombran de qué sé yo, de la catedral o tal. Bueno, sí. Héctor Martín fue quien nos cedió amablemente esta música de fondo, esta versión. ¿Qué forma? Estate quieto, niño, con el micrófono. Este Alfredo, pero no se puede estar quieto. ¿Por qué no te callas, Alfredo? No se dio la música para esta cortinilla, que es del grupo Rickton Banners, que son suizos, noruegos, finlandeses, suecos. Vamos a escuchar qué, Antonio, hoy en esta sección, ¿qué podemos escuchar? Estamos escuchando la internacional precisamente desde un punto de vista internacional. Si la semana pasada empezábamos con el Kurdistán, una versión en kurdo, en esta ocasión una versión en japonés. En japonés. Así suena la internacional en Japón. Pues así suena. ¡Suscríbete al canal! verdad que peculiar sí que es, ¿no? Porque aquí parece que va la gente con matasuegras, serpentinas, que cada uno va a su... Es que la Internacional es una canción alegre. Por supuesto, y desafinación, dentro de la afinación, solo lo pueden lograr los japoneses. Hombre. Hombre, los japoneses, de ahí un japonés. Esto es Tiempo Abierto. Con Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes. Que todos los sábados, en directo, desde Radio Samborondón, desde la isla de Samborondón, bueno, evidentemente se hace una forma distinta de hacer radio. No fallan, y además a nosotros nos gustan. ¡Agua! Volvemos a estudios. Cara al sol con la camisa nueva que tú... Es la hora de un lugar donde nada es lo que parece. La sorpresa siempre acecha en Tiempo Abierto. Buenos días. Permítame el registro del seguro y cédula verde, por favor. Sí, ¿cómo no, oficial? Ah, pero tiene el registro vencido. ¿Lo podemos arreglar de otra manera? Permítame. Con Antonio Delgado Núñez, el profesor Javaloyes. Y otros revoltosos antisistemas. ¿Lo podemos arreglar de otra manera? Tiempo abierto. Un espacio en libertad para una radio libre. ¿Lo podemos arreglar de otra manera? Por favor. ¿Quién sabe si con dinero amarillo, dinero amarillo? Ahora usted va a tener que acostumbrarse a esto. ¿Te gustan los recuerdos? Hay algo peor que vivir olvidado, vivir sin recordar. En Tiempo Abierto, la memoria es muy importante. Y la memoria se alimenta del recuerdo. Abandonamos las labores y los trabajadores guardan su fiesta más popular. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Efectivamente, Antonio, y vimos a Dolores Ibárruri, sí, caminar las calles de Madrid. Sí. Ella lo había dicho un año antes en el Congreso del Partido Comunista en Roma, el último que se celebró en el exilio. Dijo hasta aquella, pronto. No, y no os digo adiós, sino hasta pronto en Madrid. Era inevitable. El regreso de Dolores Ibárruri fue uno de los llamados falsos traumas de la transición que reformaba todo, ¿verdad?, para conservar lo esencial. Y a pesar de que Dolores, muchos años antes, había mostrado ya su voluntad moderadora, la derecha de siempre la seguía viendo como aquella bolchevique asesina con el cuchillo en la boca, ¿no es cierto, Antonio? Yo he escuchado cosas de la pasionaria o de pasionaria, porque realmente el nombre correcto es pasionaria y no la pasionaria, ¿no? Sin el artículo, ¿no? Cosas terribles, como que iba abriendo vientres de embarazadas. Bueno, efectivamente, y la propaganda franquista llamaba a los luchadores del bando republicano hijos de pasionaria y Stalin. Eso me parece terrible. Que hijo de pasionaria, sí, pero hijo de pasionaria y Stalin. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que no quiere Yo recuerdo, no sé, Antonio, si vos recordás, si la viste alguna vez la película de José Luis García Sánchez, una película muy interesante, se llama Dolores. Hacía una biografía, un repaso por toda su vida. Y la vi en persona también en la Plaza de Toros. ¿A la película? No, a Dolores. La vi en un homenaje que se le hizo en la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Te miró o te tocó? Ni te miró ni te tocó. Yo la miré. Ah, está bien eso. Fue un homenaje muy, muy bonito. Yo creo que más que un mito, Dolores Ibárruri, pasionaria, representa un símbolo de muchas cosas. Y tuvo también y tiene carencias de haber sido símbolo de otras, me explico. Ella fue un símbolo de una mujer de luchadora, como digo, pero también de haber luchado y haber perdido. Es un símbolo, yo casi diría que general, no solo exclusivamente de España, ¿no? Y por otro lado, Dolores Ibárruri, si vemos esa representación general, yo recuerdo cuando su foto dio la vuelta al mundo en una de sus luchas, cuando fue encarcelada por aquella revolución de 1934 en Asturias, cuando empieza a ser conocida, arrancando los barrotes de una celda, ¿no? Esa foto fue impactante. Pero digo que es curioso que el movimiento feminista no haya reivindicado nunca, no es curioso, tiene su explicación, la figura de Dolores Ibárruri. ¿Y por qué? ¿Por qué, profesor? Precisamente porque Dolores Ibárruri no solo no fue nunca una feminista, sino que en sus alegatos, en su discurso, representaba a la mujer y la definía siempre en la retaguardia. Incluso el propio Partido Comunista asumió la figura de Dolores Ibárruri, pero representándola vamos a ver cómo lo explicamos, es decir, es los valores exclusivos del hombre representados en aquella mujer que ya no era una mujer, era algo que trascendía su condición femenina. Es realmente interesante este asunto. También se equivoca la historia cuando hablan de ella, la versión oficial del Partido Comunista, de que Dolores, ¿no es cierto?, fue fundadora del Partido Comunista y una militante muy importante. Eso no es cierto. Dolores. Eso quería preguntarle. ¿Fue ella tan importante? No lo fue. ¿En el Partido Comunista? No lo fue. Ciertamente, hasta mucho tiempo después, ella empieza a ser importante una vez finalizada la dictadura de Primo de Rivera, del general Primo de Rivera. Una vez que acaba esta dictadura, donde en esa dictadura la represión se concentró especialmente con los miembros de la Confederación Nacional del Trabajo, los anarquistas, y los miembros del Partido Comunista de España, ¿no es cierto? Ella, en premio a su fidelidad, a su lucha, porque para ella era todo el partido era lo máximo, y el partido a través del Partido Comunista de la Unión Soviética, la patria soviética que ella siempre amó, defendió, y calladamente hasta sus últimos momentos siempre le pareció que era el paraíso. Sí. Pero más y además ella siempre contaba que algo que había marcado su vida era la pérdida de su hijo Rubén, que había muerto defendiendo a la Unión Soviética. Efectivamente, en Stalingrado. Por eso decía que es más que un mito, es un símbolo de mujer luchadora. La pérdida de su hijo marca también esa biografía. Pero de Dolores hay también que decir otra cosa. Dolores Ibárruri fue siempre defensora de Stalin. Incluso con la caída, digamos, de aquel mito del culto a la personalidad, Dolores guarda silencio, pero siempre, incluso la biografía del oficial del Partido Comunista pretende representarla como que en una reconversión que nunca fue verdad. Lo que sí hizo Dolores fue quedar en un punto equidistante, ¿no es cierto?, de los que, una vez que Jrushchev en la Unión Soviética acaba con aquel mito de Stalin, ella mantenerse en una posición equidistante. Lo que sucede es que en el Partido Comunista a ella le viene a pasar lo mismo. Ella era secretaria general desde hace muchísimos años. A ella la sustituye su delfín, Santiago Carrillo, que representaba el eurocomunismo. Sí, como y ella pasa a ser presidenta sin ninguna función sin ejecutiva. Sin ninguna función, más allá que ser una función decorativa. Ella podía haber vuelto pues, como Enrique Lister, ¿no?, reivindicando a la Unión Soviética, al prosovietismo, o incluso haber asumido la postura posteriores de Ignacio Gallego, con aquel Partido Comunista Obrero de España, de los pueblos de España. Ella no lo hizo, lo pensaba, pero no lo hizo. Y Dolores, al fin, aunque su mito, su símbolo se ha difuminado bastante, en aquellos momentos, ¿te acordás, Antonio? Vos entrabas en la casa de cualquier viejo militante comunista y allí estaba Dolores su retrato al lado de los familiares más cercanos de aquella casa. Y era junto al Guernica de Picasso, junto, hombre, que era el otro, junto al Guernica el otro símbolo, sí. Como decíamos y como decimos siempre en Tiempo Abierto, Antonio, mitos, símbolos, incluso para nosotros, pero con luces y sombra. Veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Tiempo Abierto presenta... El tiki-taka es pasión de multitudes. El tiki-taka es pura garra y emoción. Tiki-taka por aquí, tiki-taka por allá, es el grito que todos gritarán. El tiki-taka es pasión de multitudes. Nada ni nadie escapa a su observación. Tiki-taka por aquí. Un auténtico polígrafo con aspecto humano. Es el grito que todos gritarán. El tiki-taka de Manolo, mano de piedra, Viro. Soy Manolo el Chuleta, un hombre alegre y extraordinario. Me tomo mi cocido, bebo cazalla y un puro diario. Y no salgo a la calle. Vaya, pues vive bien pero el hombre. Vive bien. Este es un mito. Este es un, bueno, pero cuidado, un día le van a meter un puro, se lo van a meter a él. Porque... Nos han, profesor, felicitado por parte de las comunidades peruanas y bolivianas. Los comunistas. No, porque tengamos una sección que se llame el Titicaca. Pero hay que aclarar que no es el lago Titicaca, sino el Tiki-taka. Tiki-taka. Nos cuenta solo una parte de lo que sabe, y lo que sabe es mucho. Con grasejo, simpatía, carácter afable pero no exento de ironía, es nuestro cronista social y político. Gallego de origen, en la Villa de Muros, está todavía en pie su palacio familiar. Donde vos fuiste allí, invitado, o porque te invitaste a vos mismo y estuviste bastante tiempo. Allí está, Antonio, su palacete familiar, gallego de origen, digo, pero... ha sentado casi desde siempre entre nosotros. Les presentamos a Manolo Viro. Pues súbenos, Manolo. A ver, súbenos, pero bien alto, con un primer tiki, pero en las nalgas. Vamos, queremos eso, en las nalgas. Yo le iba a preguntar una cosa a don Antonio y al profesor. Yo soy también la figura decorativa, igual que la pasionaria, en Tiempo Abierto. Estás en todas las casas. Claro, entras claro. En todas las... Bueno, ahora no, pero volverás a entrar en la televisión en todas las casas. Vamos a saltar, vamos a saltar. Usted sabe, profesor, que Proesca no fiscalizó el consorcio de Dakar. ¿Cómo? No, ¿Proesca? Proesca no ha fiscalizado cuando ha dado las subvenciones de la Comunidad Europea. Un momento. Es importante. Antonio, ¿qué es Proesca? Brevemente. Promoción exterior de Canarias, de comercio. ¿Manolo? De comercio en Canarias, para el exterior. Entonces, no ha fiscalizado las cuentas. No ha fiscalizado y además de no fiscalizarlas, han perdido los dosieres. ¡Los dosieres! ¿Suena algo de los dosieres? ¡Ay! Y se reparten, y además se reparten, fíjese usted, lo que es el mecer y de la manera que lo mecen con esa mano de independentismo, el reparto. A ver, para Tenerife, para la provincia de Tenerife, vamos a repartir Senegal. Oh. Y para el Gran Canaria, Cabo Verde. Esto es colonialismo, ¿eh? Esto es colonialismo. Nuevo colonialismo. Bueno, pues esto pasa con Proesca, pero si nos venimos ya... Un momento, Manolo, nombre, ¿quién es el responsable de esto? ¿Tenemos nombres? Sí, claro. El responsable de esto, de Proesca, en el año 2001, era don Adán Martín. Oh. A partir del año 2002... Expresidente del gobierno de Canarias. Sí, señor. ¿Cierto? Vaya, del año 2002, ¿sabes quién es el responsable? No sé, a ver. ¿O era el responsable? ¿Profesor Cavaloche? Don José Carlos Maurís. Fíjese usted, vamos a ir enlazando las cosas. Los consejeros de economía en cada momento. Claro. Enlacemos las cosas, pero no nos metamos en el pantano, Manolo. Agilidad. Mire, si don Ramón del Valle Inclán viviese y estuviese un poquito más en este mundo, empezaría a reconocer la importancia de don Ángel Llano. Don Ángel Llano, que es él, no olvidemos, el rey de Tenerife. A ver, don Ramón del Valle Inclán era un gran experto en todo, pero sobre todo en reconocer grandes figuras y grandes fenómenos, como don Ángel Llano. Uh-huh. Y don Ángel Llano tiene una cara que se la pisa. Uh-huh. Habla del metro. De, no, pero del metro ni del tranvía. ¿Del metro cuadrado? Sino, no, ni del metro cuadrado. ¿De qué habla? Ni de las huertas. No, ¿de qué? Habla del metro, de un periódico, ¿eh? De un periódico que se estaba repartiendo gratuitamente en Santa Cruz y que este señor se lo ha cargado. ¿Pero sabe por qué se lo ha cargado? A ver, porque se gastaba mucho en la recogida de ese papel que después se tira. Digo, ¿cómo se va a tirar? ¿Pero cómo se va a tirar el papel? No se tira, todo se recicla, claro. Don Ángel Llano. Pero además habla de miles de toneladas. Y yo digo, don Ángel Llano hablaba de 18.000 toneladas que se iban a recoger al año de ese papel, de ese periódico. Pero no solamente eso, profesor Javaloye. No. Es que hablaba de que le iba a costar al municipio de Santa Cruz 48.000 euros. Y yo pregunto, ¿por qué no se quite usted sus escoltas, y quita algún asesor que otro, que le hace falta quitarse a muchos asesores, y deja usted que el metro se pueda de nuevo distribuir gratuitamente en Santa Cruz? Muy bien, mano, no me he enterado de nada, pero me ha gustado, ha estado bien. Ahora, no solo el metro, es que esto va a afectar al reparto de octavillas, de en el caso no solamente de comerciales, sino de cualquier manifestación, como decía ayer Rosy Cubas, en fin, que es un tema muy grave contra la libertad de expresión. Contra la libertad de expresión ha empezado ya a cargarse los laureles de India del Parque García Sanabria y todo laurel de India que esté por ahí, eso está sometido ya, es peligroso. Sí, pero de eso tendremos que hablar, ¿no? La obsesión municipal por cargarse los laureles de India. Don Antonio, pero ahí no cabe la cosa. Yo sé por qué. En el Parlamento hay también hooligan. Sí. No solamente en los estadios de fútbol, también en el Parlamento. Sí, ¿quién es el uno de ellos, don José Miguel González, alias, entre... Sí, con todo el respeto. Con mucho respeto, pelo pinche. A ver, este señor tiene que ser hooligan, porque aparte de mentir como un... Bellaco. Este señor, hombre, fue premiado. Y claro, yo también me haría un hooligan y hablaría de esa manera, de la manera que habló él en el Parlamento, donde deben estar grandes pensadores y grandes personas que puedan estar defendiendo muchas cosas, pero no defender para uno mismo. Este señor fue premiado con una farmacia, merced de una enmienda de ley, don Antonio, de la que él mismo fue el ponente. ¡Hombre! ¿Dice usted? Hombre, claro. ¿Dónde tenés la mano más cercana que te ayude? Pues en el extremo de tu propio brazo. Eso es lógico. Eso es una ley matemática y física. Y para terminar, que podíamos decir algo de los 14 notables que tiene el PSOE para elaborar el programa electoral para marzo del 2008. Pero vamos a decir solo de uno, ¿no es cierto? Sí. ¿O no? No, hombre, no. Romero Pino, Romero Pino ya está haciendo otras cosas. Le está copiando todavía. Manolo, ¿vas a dar el último tiki-taka? Voy a dar el tiki-taka, pues vamos a escucharlo. Trato de conservarlo con mi memoria. ¿Con su memoria? Con su memoria. Pues mire. Vamos allá, pero bien, pero Manolo, queremos un taca bien fuerte en las rodillas también. Después de meterme en el laboratorio del profesor durante bastantes días encerrado a cal y canto, he descubierto algo muy importante que han dicho todos los medios de comunicación. La región donde más separado hay es Canarias. Y hemos descubierto el porqué. ¿Por qué? A ver. Fíjese usted cómo son las cosas. Después de estar noche y día encerrado, como dicen todos los políticos, sin parar y trabajando. Sí, muchísimo. Hay mucha gente y locutores por ahí que trabajan. Muchísimo. Mucho. Sí, hemos descubierto que toda la culpa la tiene la letra C. A ver. ¿Y sabe por qué? Porque Canarias. Yo pensé que era la C de cuerno. No, casarse. Con la separación. Cuerno, cuentas corrientes, casa, chavales. ¿Y sabe otra cosa? A ver. Que hasta el culo. Están los que están casados. ¡Hombre, Manolo! A ver, oído barra, pónganle su casalla y no uno, sino dos puros. ¡Bien, Manolo! Hasta la semana que viene, no, hasta la otra, che. ¡Bravo! Radio San Borondón, y solo en Radio San Borondón. Yo sé bien que la población... Dos cositas importantes para Canarias. Haga lo que haga es igual. Antonio Delgado Núñez y el profesor Javaloyes nos hacen partícipes de una tormentosa relación de algo parecido a la amistad. Fuera del rebaño. La inteligencia práctica frente al pensamiento retorcido en un espacio en libertad para una radio libre. Todo el mundo de mí habla mal, menos los mudos, es natural. Fascinerosos, corruptos, sinvergüenza, qué tal cosa. Cuando la muerte consigue una presa, la historia asume habitualmente una nueva naturaleza en esa persona y la verdad comienza a dejar su espacio a las medias mentiras y al recuerdo dulcificado. Para cuestionarnos todo eso, nos acercamos siempre críticos, siempre respetuosos al pie, justo al pie de nuestra fosa común. Murió Norman Mailer. ¿Murió Norman Mailer? Sí, señor, el autor que, como decía el otro día, La Necrológica del Mundo, golpeó la conciencia de tres generaciones, premio Pulitzer, ensayista, periodista, novelista, y casi a los 84 años murió con las botas puestas, con su última obra, donde analiza de una manera muy singular y especial, como él siempre hacía, la figura de Hitler, del demonio, de Jesucristo. Del profesor Javaloyes. Sí, pero como todos estos seres, y como todas las personas en el mundo, profesor, efectivamente, antes decíamos de Dolores Ibarruri, luces y sombras, pues también sombras en la vida de Norman Mailer, porque se ha descubierto hace muy poquito que tenía un hijo minusválido y que siempre lo ocultó. Muy, muy propio. De todas maneras, vos lo llamaste, como se le conocía popularmente, el golpeador de la conciencia americana. Sí. Si hubiera sido solo la conciencia, porque Norman Mailer, aparte de ser un intelectual de fuste, de tomo y lomo, era un fullero de mucho cuidado. Sí. Le pegó a unos, a otros, a todo el que agarró a mí. Le gustaba mucho el boxeo y escribió aquella magnífica novela. No solo le gustaba el boxeo, hay gente que le gusta el boxeo, por ejemplo Manolo Viro, pero es que le gustaba el boxeo y le gustaba boxear. Ah, claro. Que es otra cosa, diferente. Antonio. Profesor, murió. Otro profesor. Ay, por favor, Antonio, no me dé más disgusto. Si algo de Manolo ha sido terrible. Murió Germán Gargumosa. ¿Qué? Manolo no. Germán. Murió Germán. Murió, sí. Dios mío, Germán de Argumosa. Tenemos pocos minutos para hablar de Germán. Germán Gargumosa fue un estudioso, un gran divulgador de la parapsicología en España. Un hombre con una biografía, qué lástima que no tengamos minutos, muy, muy, muy, muy, muy completa y muy interesante. Él se alistó, combatió en el ejército de Franco. Con solo 15 años se alistó, mirá qué cosa. Pero esa no fue la cuestión, sino que no le gustó todo aquello y fue condenado a muerte por el propio Franco por tomar Torre la Vega contra el Ejército Nacional. Fue incluso compañero de prisión de Enrique Tierno Galván, aunque ahora los nuevos cronistas de la COPE, perdonar Héctor, como César Alonso de los Ríos y toda esa gente, dice poco menos que Enrique Tierno Galván no existió. Parece ser. Uh-huh. No solo no estuvo en la cárcel, ni fue socialista, ni nada, sino que no existió. Bueno, pues aquí tenemos la verdad de que Germán de Argumosa coincidió con él, aunque tenían diferencias, siempre tuvieron una gran amistad, pero con gran diferencia. Mirando el reloj. Fundador, digo, Germán de Argumosa, casi de la parapsicología en España, que luego, claro, con también, digamos que muy discutible todas sus teorías, ¿no? Él es, digamos, el autor, el propulsor y el que, digamos, extendió internacionalmente el caso de las casas de las caras de Belme. Las caras, muchas caras en Belme. Si hubiera venido acá, hubiera ido una de caras. Y, por supuesto, las psicofonías que escuchamos tantas veces. Tendremos ocasión ya de escuchar algunas de ellas. Aquella psicofonía que decía Germán. Sí, yo me acuerdo de Hans Bender, alumno del profesor Kowalski. Hans Bender. Y una de las figuras de la psicología mundial. Él decía que las caras de Belme, o dijo en su momento, era el más importante de la historia, ya que ningún otro se había manifestado con tan larga permanencia. Y Germán de Argumosa, en el año 77, en una conferencia, yo estaba presente, concluyó que las caras de Belme eran de indudable autenticidad y que eran unas teleplastias absolutamente verdaderas. Ajá. Cosa en la que no estamos de acuerdo. En el escéptico digital de este mes, precisamente, se dice que las caras de Belme es el mayor fraude ha habido en España en todo lo que se refiere a la paraciencia. De todas maneras, hay que reconocer los últimos minutos que nos queda que Germán de Argumosa, hermano del poeta Miguel Ángel de Argumosa, sí, pues él tenía muchos intereses literarios, ¿verdad? Y no económicos, sino que esos intereses le llevaron a hacer un prólogo y a hacer unas anotaciones magníficas, maravillosas, en las obras completas de Miguel de Cervantes, ¿verdad? Que se publicó allá por el año 1964. Y además se le deben muchos e importantes hallazgos en el campo de la caracteriología, Antonio. Muy bien, dicho queda. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y único al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco. Ángel Llano, él es del Partido Popular y además portavoz del Grupo Popular. Todo va hacia esa tendencia. Top, top, top, top, para top, top, top, top, top, top, top. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, porque ya habla la realización técnica de Ramón Luis, no pasarán García. Para top, top, top. Silencio se rueda y lo dice todo con su eficaz silencio, Jonay. Me hago con esto en dos días, este vez. Garganta profunda y su locutor favorito de continuidad, Universo Voz. Pasa para top. Precisa como un mecanismo sobrio y puntual, compone una obra con multitud de ingredientes que remite a un estrato de significados diferentes con la insuperable producción ejecutiva de la señorita Yaseara Supernatural Simoes. Silencio en la noche y el músculo duerme, señores Argumosa y de Albacete. Parece que no, pero calladito está más guapo Manolo, mano de piedra, Viro. Si se calla el cantor, calla la vida, Alfredo. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Pazmiño! Qué callado se lo tenía y callo me llamo Andrés. Bastante tengo yo con lo mío, Delgado. El silencio de los corderos y redactor jefes, calladamente, ojo, alfabetizados hermanos Vladimir y Nelson de Cuba. ¡Vera, tú sabes cómo es! ¡Quema incienso! ¡Pero por qué no te callas! ¡Yo! Su desgarro expresivo y gusto por enfrentarnos a las paradojas que marcan la vida son registros habituales que condimenta con sarcasmo, humor cáustico y cinismo desesperante. Si pueden, elijan el apocalipsis antes que enfrentarse al, en estado de pensamiento salvaje y viejo, profesor Narciso Jabaloyes, protomártir del paracientifismo moderno, Lord Protector de la Casa de Windsor de Inglaterra y último libre pensador. Logratas, 14 años, con visión surrealista, rapidez y brevedad, mantener su idea original a la vanguardia de la radio moderna y director fundador, Antonio Delgado Núñez. Gracias, Universo. Será hasta la próxima semana. ¿Cómo después que gracias, Universo? Sí, después del programa nos iremos a la gran manifestación del 24 de noviembre. No, primada, momento. Después del programa nos vamos a la tacita de barro a comer jabón, queso, a hablar de este, de aquel, del otro, a César Rodríguez haciendo anotaciones, un montón de papel. Todo sucio, que sea, pero ¿qué anota ese hombre ahí? ¿Qué? Las recetas. Eso, las recetas. Claro, claro. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora nos vamos a la tacita de barro, iremos a la manifestación el día 24, pero ahora, todos juntos, venga, ¡hala por ahí! ¡A la playa! ¿Ves cómo no es tan difícil?